Si para siempre te perdí, mi pecho herido de sangre, de dolor. Comprensión para mi amor. Hallarás otro que te quiera más que yo, con un mundo de ternura y de pasión. Algún día tal vez tengas que llorar, si clavan en tu pecho el puñal de la traición. Sabrás entonces que es amargo el sufrir, cuando se rompe en pedazo una bella ilusión. Sabrás entonces que es amargo el sufrir, cuando se rompe en pedazo una bella ilusión. Pero es en vano, corazón, que llores tanto este amor. Si hace tiempo te olvidó esa mujer sin compasión. Triste y vencido he de llorar toda la vida este amor. ¿Qué puedo hacer si para siempre te perdí? Mi pecho herido desangra de dolor. Ser sin para siempre te perdí, mi pecho herido de sangre, de dolor.